Auditores y auditoras, público radial, gente escucha, a esta hora les presentamos... ¡Todos a cubierta! El Galeón Clandestino. ¡Fuego! Un espacio para bombardear el dial desde las costas de Valparaíso. Conduce Sir Divash Drake. Las noticias que marcaron la semana y la mejor música no original. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de El Galeón Clandestino. Tenemos la posibilidad de revisar las principales informaciones que se generaron en la última semana y la mejor música no original, siempre desde el 87.7 de la frecuencia modulada Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a todas las personas que tienen la posibilidad de acceder a nuestras informaciones. Saludamos a todos los proyectos comunicacionales que tienen la posibilidad de replicar nuestro trabajo. Y les recuerdo que en www.archive.org ustedes colocan en el buscador de esta página El Galeón Clandestino y van a poder acceder a nuestras ediciones para su libre uso. Vamos a estar hablando de diferentes temas en la jornada de hoy. Por ejemplo, sondeamos entre funcionarios activos de la Armada. ¿Qué les parece que esté la estatua de José Torío Merino Castro, el almirante golpista y asesino, en el Museo Marítimo Nacional? También revisamos algunas opiniones que tenía respecto de Valparaíso, sitio patrimonio mundial de la humanidad, José de Nordenflich, quien es presidente del capítulo chileno del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, ICOMOS, ente asesor patrimonial de UNESCO, y también futuro secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales. Vamos a estar comentando también ese tema. También una mirada respecto a las noticias en educación. Hubo marchas, mensajes políticos, también anuncios desde La Moneda. Vamos a estar también con aquello. Y también haciendo una mirada respecto de el estado del arte en Valparaíso. Y esto me refiero en respecto del incendio del 12 de abril. ¿En qué está la ciudad? ¿Cómo está la ciudad? ¿Y qué están haciendo las autoridades? Ya en un mes que se cumpliera respecto de esta tragedia, una de las peores que nos ha tocado vivir. Así que tenemos muchas informaciones también para poder compartir con ustedes en la presente edición. En la música vamos a estar revisando un disco de un sello que ya no tiene ese nombre, Rosa de los Vientos. Un disco que actualmente no se está editando, no se está distribuyendo, como es Por Amor al Arte. Un tributo de bandas locales de la región de Valparaíso, en su mayoría, al Grupo Congreso. Una agrupación que nació en 1969 en Quilpué, de la mano de tres hermanos, Fernando González, Sergio, Patricio González. De Fernando Hurtado. De Francisco Sasso, que cuando se incorpora a la banda, se configura la composición original del Grupo Congreso. Como les decía, 1969, Quilpué. Se les denomina alguna suerte de rock del Marga Marga, si es que en algún momento se apela al componente territorial. Ellos han tenido a destacados músicos en su historia. Jaime Atenas, Raúl Aliaga, Hugo Pirovich, Jaime Vivanco, Joe Vasconcelos, Ernesto Holman, entre otros. Y vamos a revisar este disco en homenaje al Grupo Congreso. Vamos entonces al primer tema musical. La agrupación local Templeman es el nombre de una calle en Cerro Alegre. Vamos a escuchar el tema Rompe tu espada, Vive la vida. Este tema viene del primer disco que se llamaba El Congreso, de 1971. Muy bienvenidos y bienvenidas. Comienza El Galeón Clandestino. Congreso, Congreso, Congreso, Congreso, Congreso, Congreso, Congreso, Congreso. Thank you. escuchando el Galeón Clandestino desde el estudio flotante de Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a la gente de La Radio Neta y también de Radio Extremo, de Valparaíso, de Reñaca Alto, respectivamente. Funcionarios activos de la Armada legitimaron la presencia de la estatua del almirante golpista y asesino José Toribio Merino Castro, esto a las afueras del ingreso al Museo Marítimo Nacional, en Paseo 21 de Mayo, aquí en Valparaíso. Consultamos a Julio Leiva, quien es el comandante en jefe de la primera zona naval de Valparaíso. Básicamente, es la primera zona naval de la Armada de la que depende administrativamente el museo. Depende de la Armada y de su primera zona, el Museo Marítimo Nacional. Le comentamos a Julio Leiva que efectivamente existe también un debate acerca de si mantener o no la estatua de José Toribio Merino Castro en el Museo Marítimo Nacional. Esto fue lo que nos contestó. Mire, esas son las materias que se manejan en otro orden. El museo es lo que está en lo interior y aquí nosotros queremos unir a las personas. Está puesta la estatua del almirante Merino porque fue un marino que nosotros respetamos y que en ese sentido esa es la razón por la cual personas civiles financiaron esta estatua y está ahí. Y por supuesto que el futuro habrá que evaluarlo en su mérito. Dos cosas para comentar. Primero, se quiso sacar el pillo con el tema del entorno del museo. Segundo, mencionó a personas privadas que habían entregado los dineros para levantar esa estatua. Les voy a entregar algunos nombres. Eliodoro Mate, uno de los representantes de uno de los principales grupos económicos del país. Ricardo Claro, un empresario fallecido y que también uno de los principales conglomerados del país representa. Gonzalo Vial, un historiador que legitimó la dictadura militar. Ramón Covarrubias. Sergio de Castro, este último colaborador de la dictadura. Jorge Claro, Felipe Lamarca, Bruno Filippi, Wolf von Appen, Andrés Concha, Roberto de Andraca, personas que efectivamente sus nombres están notados entre los principales empresarios del país. Hernán Vigi, economista, en su momento el candidato de continuidad de Pinochet para 1989. Gonzalo Bofill, Carlos Cáceres, colaborador de la dictadura, Manuel Aristía, Hernán Briones, Eugenio Heidemans. Imagínense que estas personas, entre otras, colocaron los dineros para la estatua. A propósito de este tema, es que conversamos con el diputado PC, Hugo Gutiérrez. Nos señaló de que van a fiscalizar de qué manera administrativamente se trató el tema de esta recepción de dineros para la estatua de Merino. Me parece que esa es la valoración que tiene la Marina y que tienen algunos en la Marina de respetar a un golpista y genocida como fue Merino. Creo que son valoraciones que tienen necesariamente que cambiar en la construcción de una memoria histórica que se ampare y que se construya sobre el respeto irrestricto a los derechos humanos. Igualmente ustedes escuchaban en sus palabras también un argumento de fondo. Y vamos también a un tema más de fondo todavía. ¿Cómo es que perciben personas que en su momento se vieron afectados en sus derechos fundamentales con este respaldo? Escuchen las palabras de Víctor López, de la Agrupación de Marinos Constitucionalistas. Bueno, está en la línea de lo que ha sido la institución durante estos 40 últimos años. La institución fue la que continuó para el golpe de Estado, dio el golpe de Estado en conjunto con las otras armadas y jamás han tomado distancia de todas las violaciones que trajeron como consecuencia del golpe de Estado. Hoy día la Armada es una de las instituciones que nunca ha reconocido incluso públicamente que en sus recintos se violaron los derechos humanos. Con una democracia sana no podemos nosotros estar rindiendo pleitesía a quienes violaron derechos humanos y a quienes hacían de su gobierno, cuando fueron mandatarios, una apología a la xenofobia, una apología a la discriminación a las personas. No se olvide usted que el almirante Merino es un almirante que se refirió en términos muy groseros y muy descalificatorios a nuestros hermanos bolivianos. Igualmente, tal vez sea posible cobrarle la palabra al contralmirante Julio Leiva, porque recuerden de que en una parte de su declaración habla acerca de la posibilidad de evaluar en el futuro la permanencia de la estatua. O sea, claramente es algo más políticamente correcto que nada, pero igualmente al dar esa declaración podría dejar abierta la puerta para poder buscar cobrar cobrar. Sus palabras. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Vamos a la música, vamos a revisar este disco Por Amor al Arte en homenaje al grupo Congreso. A continuación vamos a escuchar a una banda de Molina, 3 por Luca Jazz Band. Un abrazo y muy apretado a Ricardo Navarro, Don Pío. Vamos a estar revisando a esta banda, como les decía, viene de Molina y que interpreta un tema musical Hasta en los Techos, del grupo Congreso. A continuación lo escuchan, ya volvemos. Escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Un saludo a la gente de Radio Antú. Un saludo a la gente de Radio Conciencia de Rosario, región de O'Higgins. Muchas gracias por ampliar la cobertura de este programa. Se anunció que el 22 de mayo asume como secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales el historiador del arte José de Nordenfrisch. Él actualmente es presidente del capítulo chileno de ICOMOS, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, un ente que es asesor de UNESCO en materias patrimoniales. Hace un tiempo atrás, hace algunas semanas atrás, él expuso ante la Comisión de Cultura y de las Artes de la Cámara de Diputados acerca de un informe de dos expertos, dos arquitectos, uno brasileño y otro argentino, sobre la situación de Valparaíso. Él planteó que existe la posibilidad que, por dos situaciones puntuales, pero también por algo más estructural, Valparaíso se ha declarado como patrimonio en peligro, como sitio patrimonial en peligro, por parte del Consejo Directivo de la UNESCO, que se va a reunir prontamente en Doha. Uno de los argumentos, la desnaturalización o afectación en el paisaje urbano de Valparaíso del proyecto comercial Puerto Barón, que pretende impulsar Mall Plaza en 20 hectáreas del borde costero de Valparaíso. Escuchen las palabras de José de Nordenfrisch. Es clarísimo para nosotros, ¿no?, de que si en el título de la nominación dice Barrio Histórico de la Ciudad Puerto de Valparaíso, está en la esencia de ese valor universal excepcional esa condición, un puerto ayer, puerto hoy y puerto mañana. Más allá de cualquier otra consideración ya más coyuntural y más específica, ¿no? Entonces, eso es lo que le da el título, ¿no? Entonces, ¿qué? Habría que mañana, el día de mañana, cambiar el título y decir, no, son los barrios históricos de Valparaíso, punto, ¿no? ¿Por qué? No, mira, porque el puerto creció para otro lado, hizo esto, tomó no sé qué determinación o qué sé yo. Al amparo, por supuesto, del Estado de Chile, que es el mandatario del puerto. Diríamos, incoherencia latente, ¿no? Que es compleja, digamos, ¿no es cierto? Y sobre lo cual, por cierto, el Estado debería adelantarse a resolver, digamos, ¿no es cierto?, eso de la mejor manera posible. Este posible, ya, no vamos a hacer mall, pero ahora vamos a hacer vivienda. Es lo mismo, digamos, ¿no? O sea, estamos desnaturalizando el puerto, ¿no? Entonces, bueno, ese es un tema ahí, digamos, ¿no es cierto?, que es complejo en ese sentido. De la misma manera, también tiene una visión crítica acerca de lo que ha ocurrido con el incendio en Valparaíso. Señala, como muchos también de nosotros estamos de acuerdo, en que este tema podía presentarse y que existía conciencia de que se podía presentar una situación así en Valparaíso. Primero, que hay que actualizar la protección del bien. O sea, la protección que existe no basta, por la razón que sea, tanto a nivel local, comunal, como nacional, y eso claramente le cae a la Ley de Monumentos Nacionales y de ahí para abajo. Luego, definir una planificación vinculante, ¿no? Y eso de vinculante tiene que ver con palabras que nos pueden resultar más o menos lejanas o más o menos simpáticas, como participación, comunidades, responsabilidad social, etcétera, etcétera. Luego, prevención y mitigar riesgos. Eso lo dice clarito el informe, ¿no? Y frente a los hechos del último incendio, bueno, sin comentarios. Y luego esto de que el incendio, ¿no?, ponga en riesgo la condición de patrimonio mundial. Ahí hay que ser también bien claro y bajar ciertas alarmas que yo he escuchado muchas veces en la prensa. Yo diría, dejemos a un lado esa posibilidad, pero sí que Valparaíso entre en la lista de patrimonio en peligro es posible, ¿no? Y él menciona la categoría de patrimonio en peligro. Dentro de esta exposición que hizo a los diputados miembros de la Comisión de Cultura, les dijo efectivamente en qué consistía o cuál era el concepto de patrimonio en peligro. Primero, no es un estigma, ¿no? O sea, de los 900 y algo de sitios, hay solamente 44 sitios que están en la lista de patrimonio en peligro, entre ellos Amberson y Santa Laura, sino que más bien es una manera de jerarquizar y priorizar la ayuda, ¿no? Es decir, si de este volumen enorme, digamos, ¿cierto?, yo pongo acá arriba a los que están más débiles. Y como puse más arriba a los que están más débiles, les presto más atención. Asistencia técnica internacional, créditos blandos, etcétera. Todos los mecanismos, digamos, ¿cierto?, que ya hemos visto que han operado para el caso de Valparaíso en años anteriores. Esa es la primera cuestión. Lo segundo, que es una realidad filosófica. O sea, todos los sitios están en peligro. Y vaya que es tristemente doloroso comprobando para el caso de Valparaíso, ¿no? O sea, el peligro no es una condición, es un estado permanente el patrimonio. Eso sí que podría llegar a ser posible. Y cuestión que desde el punto de vista técnico tiene argumentos que lo podrían convertir en algo muy positivo, pero también evidentemente, ¿no?, desde el punto de vista político no tiene nada de positivo, porque es un manchón, es un rayón, ¿no?, es una desprolijidad, ¿no?, en toda esta gestión y en nuestra responsabilidad como chilenos frente a la convención. De esta manera, el gobierno da una señal fuerte al momento de nominarlo como secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales. ¿Esto por qué? Porque existe entonces un verdadero riesgo de este tipo de nominación, por un lado. Segundo, José de Nordenfrisch es presidente de un ente asesor ante UNESCO y que es independiente. UNESCO trabaja con ICOMOS, pero de manera independiente de los gobiernos. Ahora, en este caso, se convierte en secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales. Por ende, pasa también a ser un interlocutor válido ante las instancias internacionales. Porque si en algún momento el gobierno tiene que presentar una visión técnica de alguno de los organismos del Estado respecto del cuidado de patrimonio de Valparaíso, va a tener que presentar efectivamente también un informe del Consejo de Monumentos Nacionales, que desde el 22 de mayo pasaría a encabezar José de Nordenfrisch. Pareciera entonces que se están dando luces o ciertas señales en cuanto a tener que ver de qué manera se posiciona el gobierno respecto de la situación de Valparaíso en general como ciudad con la nominación de Patrimonio Mundial de la Humanidad. Puesto que, al tener una visión que ustedes ya pudieron ver en 2, 3 o 4 factores respecto de cómo se ha estado llevando adelante el patrimonio de Valparaíso y en donde el mismo de Nordenfrisch ha tenido ciertas, no digo desavenencias ni conflictos, pero sí discrepancias en los argumentos con autoridades nacionales o también autoridades locales, pues bien, él entonces ahora pasa a la administración del Estado y en un punto clave, el punto específico en donde se tratan materias patrimoniales, como es el Consejo de Monumentos Nacionales. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Vamos a la música. Estamos revisando el disco Por Amor al Arte, una producción del sello Rosa de los Vientos y que recoge temas del Grupo Congreso interpretado por bandas locales. Esto es una desaparecida banda que en su momento también tenía mucha mística, muchas ganas. La banda del Trole Blues. Van a escuchar el tema musical del disco La Loca Sin Zapatos, Arte de un Pájaro. Por esta canción tan negra como el mar, con tu corazón perdido como yo, naufrago en la soledad de este vino que hace mal. Y un espejo se alejó con las risas de ese bar. Dios no estaba allí, se fue volando como el humo del día fatal en que alguien me contó que tú ya no estarás para guardarme ese pan y alojarme con amor al recuerdo de tu paz. A buscar la dirección y volver al lugar y encontrar tu viva voz, la sonrisa que no está y el amigo que servía mis tristezas en el bar. Me lleva la micro aquella de la vereda dorsal, la vereda capital, para volverte a encontrar. El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a la gente de Radio Galáctica de San Antonio y también a la gente de Radio Primero de Mayo en la región metropolitana. Siempre nos colocan en su web. Un abrazo también allí, también a la gente de San Antonio. Educación. Estuvo movida la agenda en los últimos días. Es malo decirlo así, pero todo comenzó en esta semana con el anuncio del gobierno en esta última semana, con el anuncio del gobierno respecto de la creación del interventor para las universidades o interventor de educación superior, aunque también para educación básica y media. Lo que se quiere hacer es que si existe un establecimiento que esté violando las normas respecto de materias educacionales, se pueda intervenir con una figura del Estado. Escuchen las palabras de la mismísima presidenta Michelle Bachelet, quien anunció el proyecto. Sin duda que el Estado tiene una labor principal, no solo en la provisión de educación parvularia, escolar y superior, sino también asegurando que los estudiantes que opten por un sistema de educación superior, independiente de que sea público o privado, sepan que sus derechos están garantizados. Y esto implica asegurar que cada institución cumpla efectivamente con los estándares académicos que ofrece, así como mejorar la acreditación. Es decir, que busca este proyecto asegurar que si una institución, por diversos motivos, llegara a cerrar, sus estudiantes no quedarán desprotegidos ni en lo académico ni en lo financiero. Este proyecto de ley busca proteger el derecho a la educación de las y los estudiantes que cursan la educación superior que viven el cierre de su universidad, instituto profesional o centro de formación técnica. El proyecto de ley fue respaldado desde el Consorcio de Universidades del Estado de Chile, considerando efectivamente la lógica de que si es el Estado el que autoriza a diferentes universidades a funcionar, a entregar títulos, a tener también la posibilidad de una administración en educación superior, pues bien, se tiene que hacer cargo al momento de que esas mismas universidades no responden. Escuchen las palabras de Aldo Valle, rector de la Universidad de Valparaíso, presidente del consorcio. Ya hemos conocido casos en que los estudiantes, me refiero específicamente a la Universidad del Mar, quedan totalmente desamparados. Y el Estado, en realidad, falta al servicio público, a su deber fundamental, porque es el Estado el que le otorga el reconocimiento oficial a estas instituciones. No, yo creo que lo que hay aquí, claramente, ¿no?, es una manifestación de una voluntad política seria que no existió hasta ahora, desgraciadamente, para garantizar el bienestar y, desde luego, los legítimos anhelos y esperanzas de jóvenes que se matriculan en universidades que de pronto pueden entrar en una situación tan crítica en que ellos vean frustrada toda su esperanza. Claramente esta figura responde al caso de la Universidad del Mar, que les recuerdo durante el gobierno de Sebastián Piñera se estableció su cierre, solicitado por el Ministerio de Educación, confirmado por el Consejo Nacional de Educación. En este sentido, le consultamos al rector nacional de la Universidad del Mar, Patricio Galleguillos, acerca de uno de los temas que ha ocurrido justamente en este proceso de cierre, como fue un convenio que firmaron la Universidad de Playa Ancha, aquí en Valparaíso, y el Ministerio de Educación para recibir estudiantes de la Universidad del Mar. Patricio Galleguillos habla al respecto. Para que un convenio opere, tiene que haber un acuerdo tripartito. El Ministerio de Educación, la Universidad del Mar y la Universidad Receptora, en este caso la UPLA. Es de público conocimiento que la universidad no firmó el convenio. Lo que se firmó tiempo atrás es un convenio entre el Ministerio y la UPLA. Por lo tanto, hoy día se está haciendo una inscripción en estricto rigor, a no ser que esta rectoría, a través de la autorización que entregue el actual síndico, haga firmar el documento. Pero en este minuto que estamos los dos conversando, cualquier proceso de inscripción que se está haciendo está dentro de la informalidad. Entonces la universidad, en estricto rigor, no tendría por qué reconocer alguna actividad académica que se hagan los estudiantes en la Universidad de Playa Ancha. ¿Por qué les presento este caso? Porque esto entonces demostraría que efectivamente no existe una lógica o procedimientos establecidos respecto de este tipo de aplicaciones. Otro de los temas que se argumentaba por el Mineduc era que existía un todo o nada en la legislación. O se sobresee a una universidad si es que no existen diferentes causales cumplidas para establecer sanciones, o la universidad se cierra, lisa y llanamente. Es bastante raro efectivamente también cómo se lleva adelante aquello. Ahora, esto también se da en el contexto de las movilizaciones convocadas para el último 8 de mayo, que fueron convocadas por los estudiantes secundarios y adheriéndose la CONFECH. Estuvo también una dirigente que estuvo en la CONFECH, Camila Vallejo, diputada comunista. Sí, nosotros consideramos que el movimiento social en general, no solamente los estudiantes organizados, sino que los trabajadores de la educación, los profesores, tienen que jugar un rol importante en este proceso de debate, cierto, discusión sobre una reforma en el sistema educacional. Por lo tanto, la manifestación social contribuye a posicionar el movimiento, a decir que es un movimiento que está vivo, que es un movimiento que está organizado y que tiene propuestas también concretas, que está trabajando. Y nada, bien, felicitar la convocatoria, felicitar que hayan tomado iniciativa, cierto, que hayan podido plantearse un espacio de coordinación de todos los actores, trabajadores, profesores, apoderados, para realmente decir, más allá de esperar las propuestas del gobierno, poder realmente nosotros proponer, que es un poco lo que se ha tratado de señalar, y me parece que eso es lo que hay que hacer. Es decir, el movimiento social no puede solamente exigir respuesta y esperar las propuestas del gobierno, sino que poder realmente llegar con sus propias propuestas en aquellos espacios que consideren que hay vacíos, que hay ambigüedades. Me parece que es lo correcto. Fue interpelada, digámoslo, por Camilo Torres, quien es presidente de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ante la protección que efectivamente tenía por parte de militantes del PC, era claro que efectivamente una parlamentaria del Partido Comunista no iba a estar sin protección en esta misma marcha, es que, bueno, se le bloqueó esta posibilidad de poder realizarlo. Escucha las palabras de Camilo Torres, conversamos con él después de su fallido intento. Es para hacer una distancia clara de la reforma que está haciendo el gobierno actualmente con lo que está pidiendo el movimiento social y el movimiento estudiantil actual. O sea, que el Partido Comunista y la Jota venga a aprovechar esto como plataforma política para decir que son los movimientos sociales es una gran mentira. O sea, ellos están de acuerdo de un programa de gobierno con la nueva mayoría. Nosotros no estamos de acuerdo con el programa y eso hay que dejarlo muy claro. Nosotros pedimos, por ejemplo, claramente fin al lucro con todos los tipos de financiamiento, tanto público como privado, ya que nosotros vemos realmente que la educación es un derecho. Y un derecho social, y por eso si no se tiene que lucrar con él en ningún plano. Así entonces vemos que existen dos ámbitos en donde los debates se van a estar dando. Uno en el Parlamento respecto de la agenda educacional del gobierno. Otro en las calles respecto de cómo algunos miembros del oficialismo también participan respecto de las mismas actividades. Les contaré en todo caso que también estuvo, por ejemplo, en la marcha aquí en Valparaíso, Carol Cariola, también militante comunista, Yo-Yo Jackson, de Revolución Democrática. Carol Cariola y Camila Vallejo se retiraron a la mitad de la marcha. Las marchas en Valparaíso comienzan en Plaza Sotomayor, terminan aproximadamente en el Parque Italia o en el Congreso Nacional. Ellas se retiraron en el sector de Plaza Victoria, Centro Social. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Estamos revisando el disco Por Amor al Arte, un disco homenaje al Grupo Congreso. De el álbum Para los Arqueólogos del Futuro, vamos a revisar el tema Chatarras y Cacerolas. Este es un tema instrumental y que es interpretado por Ensamble Percusión Silos. We'll be right back. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a dos medios web. Una mirada de la realidad.blogspot.com y también a Agencia de Noticias Medio a Medio, su web www.agenciadenoticias.org. Hay un aspecto del incendio que ha afectado a Valparaíso. Les recuerdo que fue el 12 de abril. Y que tiene tanto un componente de emergencia como de reconstrucción. Se ha hablado de la reconstrucción como también en su momento se habló con los terremotos. La situación de las viviendas de emergencia. Existen en los casi 6 cerros arrasados por el fuego. Los 6 cerros arrasados por el fuego. En que hubo sectores en que eran regulares o regularizados, porque la gente se colocó en algunos terrenos y después optó a poder tener un título de propiedad. Otros que no. Hubo en algún momento alguna persona compró también un terreno y estaba asentado. Había mucho barrio consolidado, y que así se les llama, y que muchos de estos barrios consolidados fueron también arrasados por el fuego. Y resulta que los programas de emergencia y de reconstrucción han estado condicionados por este componente. En principio, se ha criticado el hecho de que algunas viviendas de emergencia se han colocado en sectores de riesgo. Y que entonces este riesgo se mantiene para las personas con sus viviendas de emergencia, ya sea por deslizamientos, si es que ocurren lluvias, o por algún nuevo incendio. Aunque igualmente con todo lo que se vio arrasado, es difícil que pudiera pasar de nuevo. Por lo menos en el corto plazo. Escuchen las palabras del intendente Ricardo Bravo, se le consultó por este tema, esto fue lo que contestó. A nosotros nos compete entregar las viviendas de emergencia a la municipalidad. La municipalidad es la que los entrega, y sabemos lo dificultoso que es el que cuando uno entrega una vivienda, esa vivienda culmina finalmente en el fondo una quebrada. Son materias que justamente nos inquietan, al igual que la opinión pública, pero sabemos que justamente la forma de poder entregarle tranquilidad a esas personas que están con urgencia reclamando un techo, es entregarle pronto los proyectos asociados, ¿no es cierto?, a este proceso de reconstrucción. Estas soluciones son las que estamos tratando de realizar en forma rápida, por eso decía y expresaba que tiene que ser con eficiencia, pero también con eficacia, en términos de que los plazos no se eternicen. Mientras tanto, el alcalde de Valparaíso, Jorge Castro, digamos que recogió el guante, señalando que efectivamente el municipio ha avalado esta situación. Usted tiene que saber de que se le ha permitido a todos los vecinos usar los distintos instrumentos. Y estamos esperando también que nos ayuden. Esta es una tragedia de magnitud, como ya le he dicho, hay que atender 1.100 hectáreas, hay que atender más de 3.300 y fracción de vecinos que están en bastante graves condiciones. No los podemos detener. El avance de la semana pasada fue precisamente por la lluvia y logramos llegar al cierre de muy, muy cerca a las 1.000 viviendas instaladas. Ahora bien, si es que la gente insiste en ocupar los terrenos de evidente riesgo, ¿ya? Lo que le hemos dicho a esas personas de que tienen toda la oportunidad para ocupar primero el subsidio de arriendo, estamos dispuestos a trabajar con ellos el uno a uno, y eso significa de que nos den la oportunidad también de no pasar por los lugares haciendo las correcciones nosotros, sino más bien atendiendo a que, usando el instrumento del arriendo. Mientras tanto, Andrea Silva, quien es secretaria de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Valparaíso, nos señala de que efectivamente ha existido un ambiente de incertidumbre respecto de cómo se ha llevado esta materia. Esto porque los dirigentes vecinales, quienes son los primeros afectados o que tienen una mejor visión de los temas, no han sido incluidos en estos procesos de cómo se implementa la emergencia y cómo también se implementa las planificaciones para la reconstrucción. Y a lo mejor ellos pueden erradicar a la gente de esos sectores más peligrosos, pero de aquí a un año, dos años más se va a volver a poblar, porque no había una solución habitacional como corresponde, no había un trabajo en conjunto en donde las autoridades más los pobladores puedan entender que ellos viven a lo mejor en un lugar, claro, claramente más peligroso, pero yo creo que aquí en Valparaíso toda la gente que vivimos en los cerros podemos estar expuestos a un incendio. De hecho, en Rodelillo fue así, y Rodelillo en un sector, digamos, extremadamente peligroso, y se quemaron un montón de casas el año pasado. Entonces, en el fondo, yo creo que aquí el trabajo tiene que ir en conjunto entre las autoridades, entre los organismos de emergencia y poder prever y prevenir antes que tener que estar lamentando. Y después de escuchar sus palabras, ustedes tienen más claro el panorama respecto de por qué se ha hablado de descoordinación o por qué se ha hablado de incertidumbre en los cerros con la gente, que en las mismas casas donde están quemadas instalan carpas. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Vamos a la música, estamos revisando el disco Por Amor al Arte, un disco del sello Rosas de los Vientos, en homenaje al grupo nacional Congreso. El siguiente tema musical, Canción de la Verónica. Este tema viene del álbum Terra Incógnita, bien interpretado por Los Hijos Asomados. Conozco desde siempre, bien amado, desde la edad primaria del viento. De tus manos espero el sol del cereal, por tus ojos los hijos asomados me nombran y me llaman. ¿Ensalada de frutas y agua con gas, porfa? Perfecto, le voy a traer un plato de espagueti para usted y una sopa de zapallo a usted. Oiga, pero no es lo que elegimos. Bueno, pero ¿sabe qué? Hoy es el día de la libertad de expresión y ustedes tienen todo el derecho a elegir lo que quieran. Dame dos entradas para Historia de Amor, para la función de las 3, porfa. Perfecto, ahí tiene dos entradas para Batalla Sangrienta para la función de las 5. Disculpa, pero te pedí dos entradas para Historia de Amor ya. A las 3. Pero yo quiero que vea Batalla Sangrienta. ¿Pero sabe qué? Hoy es el día de la libertad de expresión y usted tiene todo el derecho a elegir lo que quiera. Tome. Dos historias de amor para la función de las 3. Que la disfruten. Gracias. Chao. Libertad de expresión. Es tu libertad de elegir. En el Día Mundial de la Libertad de Expresión, las radios de Chile saludan a quienes diariamente eligen escucharnos. Un mensaje de Archie, Radios de Chile. Libertad de expresión. Tienen todo el derecho a elegir lo que quieran. Pero yo quiero que vea Batalla Sangrienta. Radios de Chile. La batalla sangrienta. Archie. La batalla sangrienta. Archie. La batalla sangrienta. Libertad de expresión. Y ya finalizando, tres temas para comentar. En esta semana se realizó una campaña radial de Archie. Ustedes tuvieron la posibilidad de escucharlo allí. ¿Cómo se puede ser tan caradura con toda la persecución que ha ejercido la Archie en contra de las radios comunitarias? Los lleva a juicio. Retirando equipos. De hecho, no ocurrió hasta mucho más allá de uno o dos meses en que cerraron radios por presentaciones de otras. Y además que también la misma Archie siempre también ha operado judicialmente en este tipo de cosas. Es una perversa ironía lo que se produjo también en el Día de la Libertad de Prensa. Porque además también es como limitar el mismo derecho a la comunicación. La libertad de prensa no solamente está pensada respecto de los periodistas, sino que habría que pensarla de respecto de la información. No hay que tener título profesional para en algún momento pensar en la libertad de prensa. Segundo, este último 3 de mayo se cumplió un aniversario más de la muerte del obrero forestal Rodrigo Cisternas. Es doloroso también comprobar cómo también la memoria es necesaria de tener que recordar, porque si no fuera por quienes tienen sensibilidad de los temas, no se trata el tema en agenda. Y bueno, por último, hay que recordar también que comuneros mapuche, presos políticos mapuches, mantienen huelga de hambre. Ya desde hace bastante tiempo, más de un mes, en huelga de hambre. Y en los últimos días se había presentado una reunión entre algunos representantes de los comuneros y el ministro de Justicia, José Antonio Gómez. ¿Cuál era la oferta de José Antonio Gómez? Un centro de educación y trabajo. Una suerte de Punta Peuco para los presos políticos mapuche. Y el fracaso de las negociaciones demuestra un tema. Que ellos no quieren un Punta Peuco. No quieren un trato privilegiado de un centro de educación y trabajo. Quieren la libertad. Cerramos el galón clandestino de la presente jornada. Les recuerdo, archi.org es en el sitio web de donde ustedes pueden obtener nuestras informaciones. Le colocan el galón clandestino en el buscador. Nos vamos con el siguiente tema musical de una agrupación muy querida, amigos de la radio también, Huechunche. Ellos participaron en la grabación de este disco, Por Amor al Arte, homenaje a Congreso, y un tema musical que es muy destacado de esta banda. Los Elementos, del denominado disco Congreso, o algunos le llaman el álbum Café. Cerramos la entrega informativa por la presente edición. Nos encontramos la próxima semana. Un abrazo. Thank you. antes del reloj y del campanazo.